sin nombre, donde por primera vez te besé, nos pedimos adiós. Fueron palabras comunes, la que tú una vez dijo: ay, cariño, ven para mí. Ay, cariño, ven para mí. Ay, cariño, ven para mí. Cerca de un parque sin nombre.